Muy buenas tardes, estamos en el circuito interno de radio y quisiéramos que nos mande un saludo para la orquesta en Conquistar. Su nombre y su saludo, por favor. ¡Claro que sí! ¡Azótame! ¡Ja! Le saluda a su hermanito Wilmer Cartagena de la orquesta de Antonio Cartagena, de los hermanos Cartagena. Un gran saludito para los muchachos de A Conquistar, para mi amigo Carimbo, para mi amigo Ángelo, y ojalá que la pasen de lo lindo. Y sigan para adelante con la rica salsa. ¡Azótame! ¡Ja! Muchas gracias. Ya.